Hola a todos, volvemos a estar aquí para explicaros una receta de hamburguesas vegetales a base de alubias rojas y arroz. Pues bueno, como os he dicho, hoy vamos a aprender a preparar unas hamburguesas vegetales que a nosotras nos encanta probar distintas combinaciones porque las hamburguesas de este tipo son una manera muy buena de incluir más legumbres en nuestra alimentación. Esta en concreto es una receta súper esperada porque hace tiempo os hicimos un pequeño spoiler a los que nos seguís en nuestra cuenta de Instagram porque pusimos una foto de estas hamburguesas sin deciros cuáles eran los ingredientes y todo el mundo empezó a intentar adivinar. La verdad es que tuvo bastante éxito y hasta hoy no os desvelamos lo que lleva. Y ya sabéis que, como siempre, por aquí os explicamos paso a paso cómo prepararlo, los trucos, etc. Pero que si queréis acceder a la receta completa con los ingredientes exactos, cantidades y el paso a paso por escrito, la opción de descargar el PDF, etc., podéis ir a tastydeals.com y suscribiros. La suscripción ahora mismo, porque acabamos de empezar, son solo 4 euros al mes, sin permanencia ni nada. Esto es menos de 1 euro a la semana. Y con esto tenéis acceso no solo a toda la biblioteca de recetas, que vamos añadiendo una nueva receta cada día, sino que cada semana os damos una planificación semanal con propuestas para cada día de la semana en función de los alimentos que estén de temporada y también incluimos la lista de la compra ya preparada y consejos para ahorrar tiempo a la hora de cocinar. Así que, bueno, echadle un vistazo porque seguro que os gusta y merece mucho la pena. Y dicho esto, os enseñaremos a preparar ahora estas hamburguesas vegetales que están hechas a base de alubias rojas, arroz y semillas. Y son perfectas para comer con una ensalada y con alguna salsa o con pan, como si fuera una hamburguesa. Lo primero que tendréis que hacer es cocer el arroz, que lo podréis tener preparado ya con antelación, guardado en la nevera o prepararlo al momento. Nosotras usamos el integral, que tarda un poquito más, unos 25 minutos cociendo. Como es poca cantidad la que vamos a usar para estas hamburguesas, podéis optar por hacer más arroz, ya que este tipo de arroz pues tarda un poquito más y ya que cocéis, podéis hacer más cantidad y guardarlo en la nevera y aprovecharlo para otro plato con arroz, que podéis buscar en nuestra web. Tenemos muchas ideas de recetas con arroz y si no, como os he dicho, esto es justamente lo que las planificaciones semanales que os ofrecemos con la suscripción, pues esto lo tendréis solucionado. Aparte del arroz, tendréis que cortar en trocitos pequeñitos la cebolla y el ajo bien picado y esto lo doramos en una sartén con un poco de aceite y cuando esté doradito lo reservaremos. Luego, las alubias rojas cocidas ya, nosotras usamos las de bote, que vienen en conserva, que son totalmente aptas, pero si queréis cocerlas en casa, pues ya sabéis que tendréis que ponerlas en remojo el día anterior. Pues bien, sea como sea, las lavamos, una vez cocidas las lavamos con agua y tendremos que escurrirlas bien. Tanto el arroz como las alubias tendrán que estar secos, porque si quedan con mucha agua, luego nos quedará demasiado pastoso, demasiado aguado la mezcla para hacer las hamburguesas. Pues bien, una vez tengamos todo esto, pondremos en el vaso de la trituradora o lo que uséis, para hacer esta mezcla, mezclaremos el arroz, la cebolla y el ajo y especias que nosotras hemos usado en esta ocasión. Hemos usado pimentón dulce, comino molido, orégano y sal y pimienta, pero podéis usar las que os gusten. Si no tenéis alguna de estas y queréis sustituirla por otra, pues no, ningún problema. Pues lo trituraremos todo y nada, hasta que quede una masa homogénea. Con esta masa pues iremos formando las hamburguesitas con las manos, mejor si son pequeñitas porque se harán más rápido y es más cómodo. Un truco, si se os pegan a la hora de, y os es incómodo a la hora de formar las hamburguesas, podéis tener un cuenquito con agua y os vais mojando los dedos y ya veréis que os será mucho más fácil formar las hamburguesas. Cuando ya tengan la forma las vamos a rebozar. ¿Y en qué las rebozamos? Nosotras hemos preparado una mezcla de semillas, que en este caso usamos la de lino y de sésamo, y las pusimos trituradas, pero también podrían ser enteras, y las rebozamos en esta mezcla de semillas, pero podría ser pan rallado perfectamente, también serviría. Nosotras quisimos probar con semillas y quedó genial. Y luego ya está, calentaremos en una sartén un poquito de aceite y doraremos las hamburguesas vuelta y vuelta, más o menos unos 2 minutos por cada lado. Pero si queréis, también se pueden cocinar en el horno. Si lo precalentáis a 180 grados, durante unos 10 minutos tendría que estar y ya estarían listas. Porque al final los ingredientes están hechos, solamente es que se quede todo compactado y doradito y que apetezca comérselo. Que ya veréis que si las preparáis quedan muy bien. Pues nada, deciros que estas hamburguesas, una opción es prepararlas al momento o se pueden dejar preparadas en la nevera con papel film, sin el último paso. Es decir, hacéis la masa, preparáis la forma de hamburguesas y las dejáis con papel film. Y en el momento que queramos, las tenéis en la nevera y en el momento que queramos, las cocinamos o bien en la sartén o en el horno. Y ahora sí que ya está la receta. Esperamos que os guste mucho, que os animéis a disfrutar de esta forma alternativa de consumir legumbres. Y también esperamos que os animéis a suscribiros a tastydeals.com, que bueno, es la forma de que podamos seguir haciendo todo esto y bueno, de una forma simbólica, porque ya sabéis que es poquito, poquito lo que pedimos, pues recompensar todo este trabajo que hacemos, que lo hacemos encantadísimas. Y si nos estáis escuchando por iTunes, nos ayuda muchísimo que nos dejéis una valoración de 5 estrellas, nos ayuda básicamente para llegar a más gente. Nada más, no os pedimos nada más. Esperamos que os haya gustado, nos escuchamos en la próxima receta y para cualquier cosa, aquí nos tenéis. Así que, ¡hasta pronto!